Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Ya? ¿No? ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy, muy, muy bien. Les doy la bienvenida a una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, para que ustedes puedan checar si estamos en vivo o si se trata esto de una repetición, les voy a decir que hoy es martes 17 ya. Martes 17 de noviembre del año 2015. Apenas fue quincena. Y ahorita son las 9 de la noche con 21 minutos. 9 de la noche con 21 minutos, tiempo de la capital del país. Entonces, si ustedes nos están escuchando dentro de estos horarios, quiere decir que ustedes pueden participar activamente con este programa de radio. ¿Sí? Ustedes pueden exponer su caso, vaya. Nos pueden decir a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan, si les llegaron algunos documentos o algunos cobradores los están molestando. Bueno, ustedes pueden participar, exponer su caso y recibir ahorita asesoría en vivo a través de este programa. Nosotros leemos su caso o lo escuchamos por teléfono y con todo el gusto del mundo les damos respuesta, les brindamos asesoría. Entonces, ¿cómo pueden participar? Es muy fácil. Ingresen a www.radiodddd.org, radiodd.org. Ese es nuestro portal de la estación de radio. Ustedes ingresan ahí, van a encontrar en ese portal un chat. En ese chat ustedes escriben su caso. Con todo el gusto del mundo les brindaremos asesoría. Y como les dije, también por teléfono, si ustedes nos quieren llamar aquí a cabina, tenemos una línea telefónica a su servicio. El teléfono es el 5916-0410, 5916-0410, la LADA 0155. Para mis amigos del interior de la República Mexicana. Entonces ahí están los medios por los cuales nos pueden contactar. A través de las redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC con más de 52 mil seguidores, casi 53 mil seguidores. De verdad muchas gracias, hemos despegado durísimo en cuanto a seguidores en las redes sociales. Y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor. Ahí tenemos casi 6,000 seguidores. Entonces, ahí están las redes sociales, la página de internet, el teléfono, para que nos puedan contactar y con todo el gusto del mundo les brindaremos asesoría respecto a su asunto, ¿ok? Y bueno, eso fue este Buen Fin. Sí fueron a comprar. Nosotros, como todos los años, hicimos sondeos afuera de las tiendas comerciales. En este caso, La pregunta se las cambiamos un poquito porque casi todos los años les hemos preguntado lo mismo. Que si saben qué es lo que van a comprar, que si ya tienen un presupuesto definido, etcétera. Ahora este año se las cambiamos por una pregunta más básica, ¿sí? ¿Encontraron realmente descuentos durante esta temporada del Buen Fin? ¿Realmente vieron un beneficio con alguna promoción muy interesante o algún porcentaje importante que les hayan descontado real sobre el producto que estaban comprando? Porque, como ustedes ya saben, hace algunas semanas la Profeco nos avisa que detectan que muchos centros comerciales lo que hicieron fue que subieron sus precios hasta un 32 o 33%, y así, al momento de llegar a esta época del Buen Fin, pues en realidad no iban a dar ningún descuento, ¿no? Simplemente iban a descontar lo que ya habían subido y quizás dividir la compra a muchos, muchos meses sin intereses. Y precisamente esta fue la respuesta que obtuvimos de parte de muchos de ustedes, de gente que acudió a distintos centros comerciales muy importantes aquí en la capital del país. Y la realidad de las cosas, de cada 10 personas que preguntamos nosotros acerca de si habían encontrado algún descuento real o muy bueno por este Buen Fin, la mayoría de las personas nos dijeron que no habían encontrado un descuento importante, que lo que sí habían encontrado, que sí habían detectado, es que las compras se las estaban dividiendo a muchos meses sin intereses, de 24 meses sin intereses en adelante. Cuestiones que sabemos bien que financieramente hablando pues no son muy convenientes. Vimos afluencia, por supuesto, gran cantidad de gente, pero algo que sí notamos es que no fue el mismo número que, por ejemplo, el año pasado. El año pasado nos fuimos al Sam's Club, que se encuentra al oriente de la ciudad, y ahí vimos un flujo muy muy importante de personas que entraban y salían con pantallas y con computadoras y bueno, y aparte todo llenísimo, ¿no? Realmente las colas para poder pagar lo que había comprado la gente pues eran bastante grandes. Este año no vimos eso. Nos fuimos ahí, nos fuimos a algunos otros centros comerciales al sur y al centro de la Ciudad de México y vimos gente, sí, una cantidad importante, pero definitivamente nada que ver con el año pasado. Eso es lo que vimos nosotros, ya ustedes nos podrán decir si vieron lo mismo, si detectaron algo diferente, si vieron más gente incluso que el año pasado, pero eso es lo que nosotros notamos. Nos fuimos los mismos días, el sábado y el domingo. Yo recuerdo muy bien el sábado del año pasado, el inicio del Buen Fin, fue algo impresionante. De plano, para podernos estacionar estuvimos dando vueltas un buen rato, hasta que uno de nosotros, un compañero, se bajó para apartarnos un lugar, porque de plano era algo inconcebible el poder lograr un lugar dando vueltas con el coche, ¿eh? Este año no fue así, este año pues más o menos rápido, sí, ni siquiera tuvimos que buscar gran cantidad de tiempo algún lugar para estacionarnos, encontramos uno rápidamente. Ya desde ahí, desde la afluencia en el estacionamiento, se puede uno dar cuenta, ¿no? Quizás esto se puede deber a dos factores, ¿no? El primero, que la situación económica está pues bastante complicada, la gente no tiene para gastar, lo cual pues no estaría dando una solución, sería un efecto derivado de esta crisis económica que estamos atravesando. Lo que nosotros queremos pensar es la otra opción, que la gente ya no se deja engañar tan fácilmente. Y es que ahora, a través de las redes sociales, pudimos detectar, mediante algunos posts que estuvimos colocando en Facebook, por ejemplo, que la gente ya no se deja engatusar tan fácilmente, que ya existe una mayor conciencia respecto a este tipo de ofertas, entre comillas, o promociones, entre comillas, que estaban otorgando muchos centros comerciales, muchas tiendas, etcétera, a través de esta situación del Buen Fin. Ya mucha gente se dio cuenta que en realidad los ofrecimientos de ofertas y de descuentos pues no eran tales, ¿no? Simplemente timos para que la gente pudiese hacer sus compras a meses sin intereses. Es algo que detectamos, por ejemplo, el día de ayer, porque esto se extendió hasta el día de ayer, que fue festivo, que fuimos a una tienda a la que tiene nombre de Puerto Inglés, de donde viene el cuarteto de Liverpool, ya lo dije. Vimos que las cajas no estaban tan llenas, de verdad, ¿eh? Algo bastante curioso, y eso que fue festivo. Y no nos costó trabajo encontrar lugar de estacionamiento tampoco el día de ayer. O sea, algo bastante relax. Así había gente, por supuesto. Sí había gente más que otros días. Pero nadie arrebatándose las cosas, ni mucho menos. Entonces, posiblemente ya lo que está ocurriendo es que finalmente el consumidor despierta y se da cuenta de que no todo lo que brilla es oro, de que no todos los anuncios que salen en la tele son la realidad. Y ya es más mesurado en su consumo, ¿no? Entonces, eso está muy bien, de verdad. Si es por eso que la gente no salió masivamente a comprar, pues enhorabuena. Ha habido un avance, una pequeña mejoría en cuanto a cultura financiera se refiere. Y eso es fantástico, de verdad. Está poco más que excelente. Y también es algo que detectamos en el sondeo, ¿no? Mucha gente que había acudido a estos lugares salía con las manos vacías. No cayó en la precipitación o el comprar por comprar. Y salían molestos. Decían, es que en realidad esto es un engaño, ¿no? No hay nada que valga la pena. Los precios no son tan relevantes en cuanto a sus descuentos. Entonces, pues, creemos que por ahí va el asunto. Qué bueno, me da mucho gusto. Y ahí vamos. Bueno, ¿vamos a asesorías ya o tenemos otro tema por ahí pendiente? Sí, tenemos regalos, ¿verdad? Sí, tenemos regalos porque el día de ayer pues fue festivo y no regalamos nada. Y por ahí tenemos 10 libros Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista que vamos a regalar. Ya se me había olvidado, fíjate. 10 libros Agenda del Pequeño Cerdo Capitalista que vamos a regalar. En la emisión pasada, el programa del jueves pasado, regalamos 2, o sea que quedan 8. ¿Qué les parece si hoy es martes? Podemos regalar 3 hoy. 3 el jueves en la tarde, ya irían 6. Y 2 el jueves en la noche, para acabar con los libros esta semana, ¿ok? Bueno, entonces regalamos hoy 3, perfecto. Vamos a regalar 3 libros Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista. Lo mejor de estos libros, lo más bonito de todo, aparte de toda la información maravillosa que contienen para que tengan un 2016 con unas finanzas sanas y adecuadas, es que este libro está autografiado y dedicado por su autora, Sofía Macías. Así es que, si ustedes quieren uno de estos libros, se lo pueden llevar. Nosotros se los enviamos hasta las puertas de su casa, sin que les cueste un centavo. Lo que voy a hacer en un rato, en unos minutos, quizás en unos 10 minutos más o menos, es que voy a hacer una pregunta aquí al aire, ¿sí? Una pregunta que, pues, me han dicho que yo soy bastante barco para estas cuestiones, que no les complico mucho la existencia, y así me gusta ser. Entonces, les voy a hacer una pregunta sencilla, nada del otro mundo. Y las 3 primeras respuestas correctas, pues cada una se lleva su libro Agenda, ¿ok? La respuesta no deben de ponerla en el chat, ni llamar por teléfono, ni en Facebook, no. Las respuestas, para que valgan, para que nosotros las tomemos en cuenta, tienen que hacerlas por correo electrónico. Tienen que enviar su respuesta por correo electrónico. Les voy a dar el correo electrónico, por cierto que no lo he abierto, lo voy a abrir de una vez. Ahí está. Porque luego ahí ando sufriendo para abrirlo. La tienen que enviar por correo a la siguiente dirección. La dirección es contacto arroba. Sí, está muy fácil. Contacto arroba. Luego ponen 3D de dedo. DDD. Después de esto ponen una M. Luego una X. Y luego ponen un punto. Y finalmente ORG. Se los repito. Contacto arroba. DDD. 3D de dedo. M. X.org. ¿Sí? Ya vayan abriendo sus bandejas de correo electrónico para que los tengan listas. Y en cuanto yo haga la pregunta, pues ustedes nos mandan la respuesta a esta dirección que les acabo de dar. Y las 3 primeras respuestas correctas, cada una de ellas, se va a llevar su libro Agenda 2006 del Pequeño Cerdo Capitalista, que están padrísimas, ¿eh? Yo ya tengo la mía. Lista para poder usarse a partir del 1 de enero, que ya está. ¿Cómo estamos hoy? A 17 ya de noviembre. 17 de noviembre del año 2015. 9 de la noche con 33 minutos, tiempo de la capital del país. Bueno, estamos a 17 ya. Ya pasó Día de Muertos, ya se acabó ese asunto de las festividades tan tradicionales, tan nuestras, del Día de los Muertos. Y ahora vienen las posadas, ¿no? Estamos a menos de un mes de la primer posada. Ya, véanlo así, a menos de un mes de la primer posada. Y llegando a las posadas, olvídenlo, el año se nos fue de las manos. Cuando volteamos, estamos brindando, celebrando el año nuevo, y ya comenzamos 2016. Prepárense, porque puede haber algunos golpes fuertes para nuestros bolsillos durante el primer trimestre de 2016, sobre todo en lo referente a la gasolina, que todavía no se define bien en cuánto va a estar el precio. La Secretaría de Hacienda se ha mantenido cauta en cuanto a revelar si va a bajar o va a subir. Simplemente dice que no sabe, que puede pasar lo que sea. No ha dicho firmemente, por lo menos Luis Videgaray, en ninguna conferencia de prensa, que el costo de la gasolina vaya a bajar en 2016. No lo han dicho. Entonces, hay que entender el lenguaje político, ¿no? Cuando un político no dice que algo va a bajar, es porque va a subir. Eso es un hecho. Si el político dice posiblemente suba, va a subir. Si el político dice que no sabe si va a subir o va a bajar, va a subir. Digo, así siempre es, ¿no? O cuando ha sido lo contrario. Entonces, hay que estar preparados para este 2016. Ya estamos en lo último, en el último jalón de 2015. Si ya superamos el Buen Fin y no caímos en la tentación, si la parte que les pagaron algunos de ustedes de su aguinaldo se encuentra intacta, pues eso es fantástico. Porque quiere decir que vamos a tener un fin de año mucho más desahogado. Que se preocupe la gente que ya se gastó esa parte de su aguinaldo, ¿no? Ahora ya viene lo último, donde vamos a recibir el resto de nuestros aguinaldos, o el aguinaldo completo para las personas que no les adelantaron nada. Vamos a cuidarlo. El chiste es manejarnos en esta época de gran tentación para el bolsillo, para los gastos, de una manera también muy cauta, muy cuidadosa. No gastar por gastar. Yo sé que, híjoles, los aparadores navideños son difíciles de pasar por alto, pero vamos a tratar de hacerlo. vamos a tratar de no gastar de más. El consejo es, si ustedes quieren comprar algo y no lo necesitan realmente, no es algo indispensable, dense una vueltecita de unos 10, 15 minutos y verán cómo se apacigua ese deseo. Está entrando una llamada telefónica, vamos a tomarla en estos momentos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Radio Defensa del Deudor, ¿con quién tenemos el gusto? Nada, con el señor Fernando Fernández. Señor Fernando, ¿en qué le podemos servir? Una orientación. Venga, díganos. Mire, es muy breve. Hace aproximadamente 4 años. Sí. Contraté con un... con una empresa que se dedica a que por medio de los ahorros de la gente puede comprar una vivienda, una casa. Ok, una especie de financiamiento. Financiamiento. Uno mismo deposita, yo depositaba 4,000 pesos mensuales. Y así va uno abonándole hasta que supuestamente adjudica la vivienda. Ajá, sí. Y pues ya, sigues pagando tus 4,000 pesos, ¿no? Pero sucede que, no sé si puedo decir quién es la... Claro, claro, la, sin problema, ¿eh? Bueno, mira, se llama Firme Plus. Ok. Firme Plus, entonces esta empresa, pues cuestiones yo, digamos, económicas ya no pude seguir. Ahorré un 180,000 pesos, de los cuales por la pena convencional, ¿qué serán? Quedaron en 130,000 pesos, yo lo acepto. Hice aproximadamente ya un año todos los trámites para poderme, que me devolvieran mis aportaciones. Ok. Y sucede que hasta el momento, hasta el día de hoy, me dicen que en la próxima semana, que otro día, que otro día sí, que otro día no. Entonces mi pregunta es, yo quiero recibir ese contrato, yo quiero, pues, de alguna manera que me den mis aportaciones. Claro, recuperar tu dinero. Recuperar mi dinero. Pero esta empresa pues me da largas, entonces pienso, digo, que será la mejor opción demandarla. Ok. Demandar a esta empresa, pues, con la finalidad de que me devuelva mis aportaciones, ¿no? Habría que checar, Fernando, perdón que te interrumpa, habría que checar bajo qué configuración se encuentra la empresa como institución financiera o bajo qué configuración está su contrato, porque si es una empresa regulada por Condusef, el primer paso que tendrías que dar en este caso sería presentar una reclamación ante Condusef, o si se trata de una empresa particular que no está regulada por Condusef, entonces tendrías que proceder ante la Profeco para que por medio de la conciliación se trate de llegar a un acuerdo y te regresen tu dinero. Si no se puede, entonces sí ya procedería el iniciar una demanda civil para recuperar ese dinero. Es correcto. Esa empresa está en Guadalajara. Ok. En Guadalajara. Entonces, en el contrato, pues también en una de sus cláusulas dice que si hay algún problema para dirimir alguna controversia sería la Profeco. Así es. En una de sus cláusulas. Pero yo fui a la Profeco y me dijeron que tenían que ver el contrato, desgraciadamente a mí no lo había encontrado, ya lo encontré, ya lo tengo en mi poder. Ah, perfecto. Entonces, pues es el medio con el cual voy a hacer la demanda. Claro, claro, pues, por supuesto. Tengo entendido que sí es una empresa seria, bueno, es una empresa entre comillas seria, y pero bueno, la pregunta es, ustedes que son expertos en, pues, en todo ese tipo de situaciones. Ajá. Es... ¿Qué vía tomo para demandar? Pues mira, en este caso, si ya encontraste el contrato, que es el elemento probatorio bajo el cual están sujetos ustedes a los términos y condiciones de este servicio que te están prestando, pues en este caso el consejo primero sería una reclamación ante Profeco, porque ya tienes lo que te hacía falta. Sí. Y de ahí ya, una vez que se haya terminado el proceso en Profeco, si no es satisfactorio para ti, pues lo que seguiría sería iniciar el juicio, una demanda por la vía civil. ¿Por qué es preferible hacerlo así? Porque si esto se puede arreglar mediante la conciliación, muchas de estas empresas actúan así porque la gente no denuncia, ¿sí? No les conviene irse más allá porque primeramente es un daño a su imagen y en segundo lugar, pues ellos no tienen la razón. Efectivamente, tú estás solicitando lo justo y nada más. Entonces, cuando llegan estas audiencias conciliatorias, casi siempre se puede llegar a un acuerdo para que tú recuperes ese dinero y así te ahorrarías el gasto que representa el iniciar un juicio civil, donde esto puede tomar algún tiempo y posiblemente resulte oneroso para ti. Entonces, lo ideal es primero tratar de resolverlo mediante la Profeco, y si no se puede solucionar por ellos, entonces sí, ya iniciar la demanda. Sí, fíjese que yo Fui aquí a Niños Héroes. Ajá. A la conciliación precisamente. Sí. Le enviamos dos documentos en los cuales yo quería conciliar con ellos. Ajá. Y ellos contestan, como están asentados en Guadalajara, pues no tienen para viáticos y no sé. Claro. Para los gastos para venir al Distrito Federal. Entonces le hicieron caso omiso. Entonces les hablo y le dicen que en estos días, que en otros días. Entonces así me traen de vuelta. Vuelta y vuelta. Bueno, entonces no hay de otra. Si están así en esa postura de negación, de no querer poder conciliar esta situación, entonces sí, pues tendrías que iniciar un juicio civil. En este caso, lo que yo te aconsejo, si deseas hacerlo así, ya tenemos un área jurídica aquí en la organización especializada en asuntos civiles y tenemos oficinas en Guadalajara. Te puedes apoyar en nosotros. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro. Las cuotas que te cobraríamos serían significativamente más bajas que cualquier abogado particular. Y con mucho gusto podríamos apoyarte para que recuperes ese dinero. A mí sí me gustaría que me pudieran orientar y ayudar. Porque si realmente, pues dejarles espacio en mi patrimonio. Claro. Creyendo en que voy a tener un beneficio que nunca llegó. Y reconozco también que fue de, digamos, falta de mis aportaciones. Pero que me devuelvan lo que yo sí, por supuesto, es que es tu derecho, ¿no? Lo justo es lo justo, tú no estás pidiendo nada más allá que eso. Entonces, con todo el gusto del mundo, mi estimado Fernando, te podemos ayudar si así lo deseas. Te invito a que nos llames por teléfono o directamente a nuestras oficinas para que solicites una cita con nuestra área jurídica. Uh-huh. Puedas plantear tu caso, nos muestres el contrato y ya de ahí nuestros abogados, que de verdad no es porque sean nuestros abogados, pero en serio, son excelentes y especialistas en este tipo de situaciones. Te van a poder orientar y en su caso, si así lo deseas, que llevemos nosotros tu asunto para que recuperes ese dinero. Ok, una pregunta más. ¿Cómo le puedo hacer para contactarlos? ¿Por este mismo teléfono que le tengo? No, te voy a dar los otros. ¿Te parece bien? Claro. A ver, ¿ya estás listo? Ya. Mira, vas a marcar al 5594. 5594. 5514. 55. 14. 14. ¿Sí? 5594. 54-53. ¿Sí? Y 55-94. 54-91. Perfecto. ¿Sí? Esos tres números son 10 líneas. Si nos llamas y suena, es que tu llamada está en espera. Pero no sabemos cuántas llamadas estén más formadas. Entonces cuelga y llama a otro de los números que te di. Seguramente tu llamada va a entrar sin problema. Yo le agradezco mucho la orientación. Creo que me va a servir bastante, porque sí, yo creo que es la única ya alternativa que sí, no, se ve que no están dispuestos a negociar. Entonces vámonos a juicio definitivamente. Sí, yo creo que sí. Ya con eso verás que van a doblar las manos. Ya una vez llegándoles la demanda y sabiendo que tenemos oficinas allá, ya van a ver que va en serio el asunto. Claro, y un consejo para, de veras, sin dolo, para la gente que nos está escuchando, que sí, Firme Plus, esa empresa no es de fiar de plano, ¿no? Pues ya con lo que escuchamos. Y qué bueno que nos compartas tu testimonio, mi estimado Fernando. Aquí no se trata de afectar a ninguna empresa. Estos testimonios son 100% reales, por supuesto. Claro. Se trata de que la gente sepa, que esté informada, y en base a esta información, pues tome la mejor decisión, ¿no? Es correcto. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Fernando. Me resta agradecerle por su tiempo y por su espacio. Y muchísimas gracias. Yo me pongo en contacto. ¿El día de mañana puede ser? Claro que sí. Cuando tú gustes, estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. Hasta luego, Fernando. Hasta luego, gracias. Bueno, pues ahí está. Híjole, qué mala onda enterarse de estas empresas que no están trabajando bien. Digo, todo mundo tiene el derecho de ganarse el pan, de trabajar y cobrar por ese trabajo. Así es como funcionan las cosas, pero hay que hacerlo bien. No abusar y no engañar a la gente, no estafar a la gente. Pues como señala Fernando, la persona que nos llamó, pues es su patrimonio que con bastante trabajo pues, se ha ganado. Y que se lo quieran robar, eso no está padre. Bueno, 9:45, 9:45, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Teléfono en cabina 59-16-0410, la LADA 0155, www.radiodd.org. El deudor responsable, el deudor que busca opciones, el deudor que quiere, pero no puede pagar en estos momentos. De eso se trata este programa de radio, de asesoría para esa gente responsable. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. 9:46, 9:46, tiempo de la capital del país. Les voy a hacer la pregunta, les decía yo hace un rato al principio de este programa, que tenemos tres libros agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista, que vamos a regalar esta noche a tres de nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan en estos momentos. Estos libros están, aparte de todo, autografiados y dedicados por su autora, Sofía Macías. Entonces, las tres primeras respuestas correctas a la siguiente pregunta que voy a hacer, que nos envíen al correo contacto arroba d, 3 d's de dedo, luego una m de Miguel, luego una x, luego punto org, ¿sí? Contacto arroba ddmx.org. Las primeras preguntas, las primeras respuestas que nos den correctamente se llevan su libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista. Bueno, la pregunta es bien fácil y bien... ¿Más difícil? No está tan fácil. Bueno, órale pues. Una pregunta un poco más difícil. Porque la que les iba a hacer estaba muy fácil de plano. Tienes razón. Bueno, una un poquito más complicada. ¿Cuál es el teléfono en cabina? ¿Cuál es el teléfono de esta cabina de radio? Así de fácil, así de sencillo. Las tres primeras respuestas correctas, cada una se lleva un libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista. Las tres primeras respuestas correctas, por supuesto, porque nada más tenemos tres libros Agenda, ¿ok? Bueno, vamos a asesorías ya, ¿no? Porque si no se nos va a ir el programa. Ok, entonces vámonos a asesorías. Le mando un saludo a mi productor, Helmi, ya está conectado. Dice deudor... LF, deudor LF, que tiene dos créditos personales con Bancomer. Uno de ellos tiene información manipulada por el ejecutivo para agilizar los trámites. Híjole. Y obviamente para recibir sus comisiones. En este caso debe proceder con alguna investigación. Está desempleado, pero apenas notó esas irregularidades. ¿Debe hacer algo? Pues claro que sí. Presenta una reclamación formal en el banco. Dile, oye, pues este sujeto, tu ejecutivo está haciendo chanchullo aquí con mi información, ¿de qué se trata? Sí, o sea, no te dejes, mi estimado deudor. LF, presenta tu reclamación y bueno, podemos ayudarte con las deudas, se puede negociar para que las puedas pagar en algún momento y si son muy altas te podemos proteger legalmente para evitar cualquier cuestión de carácter judicial. Sí, sería importante que nos digas, deudor LF, cuánto debes, con mucho gusto. Te podemos proporcionar toda la ayuda que necesitas. Queso, muy buenas noches, Francisco, le mando un saludote. Dice Queso que la semana pasada nos dio su número de cliente para que le diéramos razón de cuántos meses debe, para ponerse al corriente, pero no le ha llegado la información. Lo checo, mi estimado Queso, pásame de nuevo tu número de contrato, si eres tan amable, para preguntar, ¿no? A ver qué pasó. Seguramente ya te mandaron correo, si fue desde la semana pasada. Pero bueno, sí, hay que checarlo. Mándame... Ponme tu número de contrato otra vez y meto otro reporte y que mañana no tenemos programa. El jueves que tengamos programa te digo qué onda, qué pasó ahí con eso. No te preocupes, yo le doy seguimiento a tu situación, mi estimado Queso. No compren en el Buen Fin, dice, hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal sus bolsillos después del Buen Fin? Pues yo espero que bien, ¿no? Que la gente sí haya dicho, no, ahora no me voy a dejar engañar. Norma González nos da las gracias ya que con... Bueno, Norma González, ya estamos a más de la mitad, entonces te decía yo antes de que se cortara. Te felicito, ya las otras dos se van por puro impulso. Y en menos de lo que te imaginas, Norma, en menos de lo que te imaginas, tú estarás libre de deudas. De verdad te felicito, me da mucho gusto. Enhorabuena. Y pues mándele otra vez aplausos a Norma, ¿no? Para que se sienta más motivada todavía. Dice Black Friday mexicano que nos dejó con puras deudas. Es un Black Friday región 4, ¿no? Porque estuvo muy chafa. No compre el Buen Fin. Gente comprando electrodomésticos a un 30% más caro que su precio regular durante todo el año. Eso sí, a 18 meses sin intereses o más. Sí, 72 meses sin intereses. ¿Quién compra algo a 72 meses? Que no sea una casa, ¿no? Ya sin intereses, ¿no? ¿Quién compra algo así? O sea, ya ni un coche se compra tantos meses. Imagínense una tele. Y luego que salió el 4K, y luego el 8K, y luego va a salir el 16K, y no sé, bueno. En fin, dice Hermelinda González, que con la pena molestándonos nuevamente, no sabe si nos llegó su correo, nos lo envió el jueves pasado en el programa de las 3. También nos quiere comentar que comentamos que uno puede consultar el buró, pero tiene un problema que no puede consultarlo porque su nombre existe con un seudónimo y para hacer la consulta tiene que solicitar algún banco y pagarlo. También en la Condusef, mi estimada Hermelinda, lo puede solicitar, o en nuestras oficinas, en cualquiera de nuestras oficinas también te podemos ayudar, Hermelinda, para que puedas obtener tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. En cuanto a tu correo, seguramente sí nos llegó, pero el problema es que nos llegan cientos y cientos y cientos de correos, respondiendo en orden, por supuesto. Seguramente en estos días tu correo, mi estimada Hermelinda. Si no, llámanos por teléfono a nuestras oficinas o te podemos ayudar también en cuanto a tu situación. Dice, no compré en el Buen Fin, que en Liverpool sí pudo observar algunas ofertas. Precios que sí bajaron hasta un 30%, pero pues todo caro. Pues sobre todo en ropa, ¿no? Porque Liverpool principalmente vende, pues, ropa. Ahí sí se encontraron algunas cosillas interesantes. Pero en lo referente a electrodomésticos y eso, como que... o aparatos electrónicos, televisiones, computadoras, como que no... no estuvo tan interesante el asunto, ¿no? Por lo menos no fue como otros años. Dice Nash que buenas noches, de acuerdo a nuestra experiencia, Inbursa, ¿qué porcentaje de descuento ofrece? Debe una tarjeta de 35,000 pesos, dejó de pagar hace 3 meses. Pues depende de muchos factores, mi estimado Nach, pero el descuento máximo que da Inbursa es el 80+%, 83 al 85 máximo. Habría que checar tu perfil como cliente, cuánto tiempo llevas como cliente de ellos, cuántos créditos te han otorgado, cuántos créditos les has pagado, cómo te comportaste con este crédito los últimos 6 meses. Son cuestiones que revisa el banco, estas y algunas otras. Y en base a esta información, pues ya definirá el banco qué descuento te otorga, mi estimado Nach. Habría que checar todo eso. Rosy se ganó un premio desde el 7º aniversario y aún no se lo mandamos. Ahí lo checamos, por ahí tenemos unos libros atorados, ¿verdad? Apenas en la junta pasada lo vimos. Rosy, hazme un súper, súper favor. Mira, te manda un correo electrónico a contacto@dddmx.org. Porque por ahí tenemos 2 libros atorados, o 2 alcancías, o libros y alcancías. Ah, libros y alcancías, ok. Por ahí tenemos unos premios atorados que no se han podido entregar. Manda tu correo a contacto@dddmx.org. Nos pones por ahí, soy Rosy, todavía no me llega mi premio en el asunto para identificarlo. Y te prometo que te lo resuelvo esta semana. No te preocupes, esta misma semana queda resuelto el asunto de tu premio. ¿Ya hay ganador? A ver. Ah, ¿cómo crees? 1, 2, 3. ¡Guau! Bueno, más. Bueno, pues ahorita checamos quiénes son los ganadores. Los 3 ganadores de esta noche de Libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista. Si ustedes ganaron algún premio en alguna de nuestras mecánicas, como esta que tenemos esta noche, y no les ha llegado, por favor avísenos que todavía no les llega para poderlo resolver de la mejor manera. Y que les llegue su premio, porque nosotros pues no nos gusta quedarnos con ellos, ahí se quedan. Entonces, por favor, avísenos, ¿sabes qué? Todavía no me llega, y lo resolvemos. A veces tenemos algunos contratiempos para enviarlos, sobre todo cuando se trata de libros autografiados, porque Sofía nos los tiene que autografiar de puño y letra, y a veces Sofía no se encuentra en México y eso nos los retrasa un poco en lo que llega, y nos coordinamos para que nos los firme y todo ese asunto. Entonces, tengan un poquito de paciencia en ese sentido, pero de que entregamos todos los premios, todos se entregan. Pregúntenle a Francisco, que se ha ganado no sé cuántos ya, ya ni sé. Martín López dice que una duda, ahora que se implementan los juicios orales, ¿ahí se va a canalizar las demandas de los deudores de tarjetas e hipotecarios? Algunos sí, algunos no, se desahogan más rápido en juicios orales. Lo que hemos visto es que ya comenzaron a darse por ahí algunos asuntos en algunas partes de la República Mexicana, en cuestiones mercantiles. Es muy probable que para mediados del año que entra veamos un incremento en estos juicios. Y sí, en cuanto a tu pregunta, la respuesta, Martín, es sí. Ahí se va a canalizar la mayoría, no todos, pero sí muchos. No compren el Buen Fin, dice, ¿no era enviar las respuestas a contacto? Por ahí se equivocó Benny hace rato. Dice deudor LF que muchas gracias, se va a poner su reclamación. Y se va a afiliar para que lo asesoremos. Sí, por favor, aquí estamos a tus órdenes. Aparte de que te vamos a asesorar, te vamos a representar legalmente. Te aseguro que va a ser un cambio radical en cuanto a tu asunto. Queso, gracias, su número de contrato. Perfecto, aquí lo apunto. Mi estimado Queso. Ahí está. Ya lo tengo. Por si las dudas, lo vuelvo a copiar. No lo vaya yo a regar. Que me pasa que luego los borro. Ahí está. Ya lo tengo. Entonces, Queso, no te preocupes. De aquí al jueves te lo resuelvo sin problemas. Y dice, no compren en el Buen Fin, que ya se escucha. Audio perfecto. Que conste que por culpa de Helmi no ganó hoy. No, no le ha llegado el que ganó. Hay que checar eso, porque no le ha llegado también a Francisco. Y vámonos a rápidamente a decir quién ganó, porque ya se va a acabar este programa de radio. Los tres ganadores o ganadoras de esta noche del libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista son los siguientes. Por favor, presten atención. Josué Cuervo, como que es un tequila, un ron. José Cuervo es el ganador de uno de estos libros agendas. Ok, perfecto. Oscarín, ahí, ¿dónde está? Ya me lo movieron. Aquí está. Oscarín Casere, el ganador del otro. Perfecto. Teléfono 59160410. Tercer ganador, José H. García. Es el tercer ganador de esta noche. 59160410. Perfecto. Ahí están los tres ganadores de esta noche de su libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiados y dedicados por su autora. En breve nos vamos a poner en contacto con ustedes a través del correo electrónico que nos enviaron. Se los vamos a contestar para que nos envíen, si son tan amables, los datos de a dónde vamos a enviar este libro. La dirección, código postal, etcétera, toda esa información para poder hacérselos llegar. Y bueno, pues ya se acabó el programa. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado esta noche. Vámonos ya a descansar. Les deseo la mejor de las noches. Cuídense mucho y por aquí nos vamos a escuchar y nos vamos a leer el próximo jueves. Ay, es que me están regañando aquí en las redes sociales. Señores de las redes sociales, de Facebook, porque ahorita es por Facebook. Yo lo dije hace rato muy claramente. Las respuestas por inbox no cuentan. Ahí ya llegó otro. Las respuestas por inbox. La respuesta nos la tienen que enviar por correo electrónico, forzosamente. Es una regla. Yo sé que sí estuvieron bien y que pusieron sus respuestas correctas, pero fue por inbox. Por eso lo dije. Abran su bandeja de correo electrónico, pongan la dirección y ahí nos lo envían. Únicamente las respuestas por correo electrónico son las que cuentan, para ser parejos. Sí, porque en las redes sociales nada más escribe rápido y vámonos. Debe tener su chiste. Entonces, a mis amigos de Facebook, sigan participando. El próximo jueves, a las 3 de la tarde, en el programa de 3 a 4, vamos a regalar otros 3 libros Agenda 2016. Y en la noche, de 9 a 10 de la noche, el próximo jueves también, vamos a regalar los últimos 2. Entonces, a mi amigo Jaime aquí en Facebook, que me está regañando, le mando un saludo. Si quieres participar, Jaime, está perfecto, pero hay que seguir las reglas, ¿sí? Mándanoslos por correo electrónico, ahí rápido. Y si tu respuesta es correcta y eres de los primeros, pues segurito ganas. Ok, perfecto, Jaime, muchas gracias. Bueno, ahora sí ya me voy. Quédense mucho y hasta el próximo jueves, que tenemos cita doble. Programa en la tarde de 3 a 4 de la tarde y luego en la noche de 9 a 10 de la noche. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Helmi, productor, muchas gracias por todo. Y hasta muy pronto.